años una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Empezamos una nueva audición de Patria Soñada que sale por la retaguardia.com.ar, radio web de derechos humanos, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, y nos referenciamos en la dirección de Reparación y Memoria Histórica que dirige el compañero Rogelio Agustín Goiburú. Vamos a tratar muchos temas hoy, no tantos como quisiéramos, pero tenemos a la vista a las madres de víctimas de trata. Y las madres de víctimas de trata están en todos los países. Esta desgracia la tenemos y la soportamos los pueblos con el capitalismo. Los prostíbulos son trata de personas. Estas madres víctimas de trata que tenemos en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay, pero vamos a difundir las de acá porque estas están en Ciudadela 1249 y en Santiago del Estero 1662. Madres víctimas de trata en Facebook. Su teléfono es 4305-1449, 4305-1449 con prefijo de Buenos Aires 011. Y 15-5378-7091, 5378-7091, un celular. ¿Qué es lo primero que pierde una madre cuando desaparece su hija? Es el trabajo. Y no tienen ningún subsidio del Estado. Todo el esfuerzo es solidario y voluntario. Por eso, ellas tienen en el Banco Credicop un tipo de cuenta corriente. La cuenta es 7074-0, filial 059. Y el CBU es difícil reproducirlo porque lo tendríamos que decir cuatro veces más o menos para que ustedes puedan tomar en cuenta. Pero lo importante es que tengan en cuenta que las madres, familiares y amigos de las desaparecidas en democracia se las llevaron para prostituirlas. Y ante la ausencia del Estado y la justicia, se han juntado para exigir que se cumplan las leyes, la aparición con vida y el castigo a los culpables. ¿Y qué piden? Piden Primero, un banco de huellas dactilares para los entierros NN. Segundo, el cierre inmediato de los prostíbulos. Tercero, que se respete la ley de trata, 26364. Cuarto, ayuda económica para los familiares. Quinto, que el delito de trata sea de lesa humanidad. Sexto, asignación de un abogado querellante que conduzca la causa. Séptimo, banco de ADN. Octavo, participación en el Congreso Federal para la lucha contra la trata. ¿Quién mejor que las madres y los familiares para hacer posible que aquellos que son remisos en la justicia o en los cuerpos del Estado e incluso en los políticos lo obliguen a moverse? Bueno, tenemos un comunicado del Nobel Sindicato de Enfermería del IPS, que es el CENIPS. Bueno, ¿qué dice el sindicato? El sindicato dice que demostró que es un gremio que se maneja con transparencia y participación y que a su vez la comisión no toma decisiones sin consultar a los compañeros y sin tener el parecer de los compañeros. Como el gremio está en asamblea permanente, se han conformado equipos de trabajo con delegados de cada servicio para estudiar los puntos que se vienen reclamando para afinar la propuesta que será entregada a la patronal. Los puntos son: reconsideración ya de las resoluciones 023 y 073 de artículos y reposos, dotación de insumos y materiales, de desprecarización del personal de enfermería contratado, que los nombren ya. Terminar con el sumario a compañeros sin oportunidad de defenderse. Terminar ya con la persecución y el maltrato al personal de enfermería. ¿Qué piden? Bonificación por título inmediatamente al presentar todos los documentos, sea cual fuere el título universitario. Pago del plus nocturno. Respeto a la ley de enfermería. Régimen jubilatorio según la ley de enfermería. Se ha decidido trabajar estos puntos y en mesa de diálogo, en caso de no tener una respuesta favorable a nuestros reclamos, se estará tomando medidas más drásticas, ajustándonos a los aspectos legales sobre los derechos del trabajador. Y si tenemos que acompañar una huelga, lo haremos, pero primero este gremio agotará las instancias de diálogo. ¿Hay compañeros que son de otros gremios? Bueno, si son socios de esos gremios, este sindicato les dice, el CENIPS les dice, vayan si son socios de esos gremios y participen, porque es muy importante tomar una decisión ante la patronal y que requiere de mucha responsabilidad, como es el caso de votar a favor o no de la realización de la huelga. Enfermería no se vende, enfermería no te calles, enfermería se respeta. Gracias a todos por demostrar la fuerza de la unidad. Hay una convocatoria para el 24 de este mes para que vayan todos a la explanada mayor del sindicato central, perdón, del IPS central, para exigir que se cumplan con la ley de enfermería y que también se tenga en cuenta que que sin enfermería, sin ninguna de las de los oficios que hay dentro de la enfermería, no hay hospital, no camina nada. Si no están ellos, no camina nada. Los médicos solo no pueden hacer nada. Pero en esta están todos juntos. Porque a lo que viene Horacio Cartés y sus empresarios de frontera, vienen a privatizar YPS. Y si se privatiza YPS, los que están jubilados no van a tener nada gratis. Piensan cobrar hasta el agua, hasta el aire que respiran. Por lo tanto, compatriotas, salgan a defender YPS como los estudiantes y sus padres y sus parientes y toda la comunidad educativa está saliendo a defender las escuelas y el derecho de los jóvenes y los niños a su futuro. También en toda la comunidad médica hay una movilización para defender su puesto de trabajo y el derecho del pueblo a ser atendido por los médicos. Bueno, hace unos días, más la semana pasada, estuvimos hablando de Martín Almada, que encabeza el Museo de la Memoria, pero que los estudiantes lo encontraron de que hace 19 años es un planillero más. Como militante de los derechos humanos, considero y consideramos los compañeros que no se puede tener esa falta de ética, esa falta de moral, de decir que es un luchador de los derechos humanos y sin embargo está cobrando un trabajo que no realiza. ¿Qué tiene que hacer en veterinaria? Nada. Es abogado, dice que eres profesor, pero no tiene nada que ver, tampoco es idóneo en ninguna materia que se dé en veterinaria. Y en los 19 años no hay una sola hora de cátedra. Pero, este aquí, que un sinvergüenza que se infiltró en las organizaciones y que por suerte los compañeros, los hijos de la agrupación Capital de Hijos y otras organizaciones, después de que nosotros señaláramos las organizaciones que estamos dentro de la Asociación de Víctimas, de que era un infiltrado y que no tenía nada que hacer, que no era hijo de víctimas, ahora resulta que este sujeto de varios nombres que ha robado carpetas de los derechos humanos, es decir, que se ha quedado ilegalmente con toda la documentación de un montón de compatriotas, ahora sale a apoyar a Martín Almada. Qué casualidad, ¿no? Y eso nos llama la atención porque Martín Almada reiteradamente dijo que no lo conocía. No solo que no lo conocía, sino que nunca habían tratado. Y sin embargo, este sujeto sale a jugar fuerte del apoyo a Martín Almada y a toda su trayectoria en veterinaria. Así que no quiero decir cosas a las que no estoy acostumbrado, pero en la basura la gente se junta, ¿no? algunos por necesidad y otros porque lo son. Vamos a una polquita y volvemos. Y hay tres que ejercer omita, lomita, ahí que ya me cane o pein. Tu arco te sabe tata, y ande cuerda o solo tu son. O pelle cose moriahu, moriahu, cualquiera y poco y gara. Y a niño coque o pocoro, a niña pedato poco. Procuto pejo y canejo, para juyendo a juibu. Niña pena lo mitad, pebaraya y cosete mi guayo, pecha jahuilla aña mamu, pica tuya y hubo libertad. Y tú que es cero mitad, lo mitad, saque uno y vaine y vaine, lomburu. Oye que jama, sa y ya ya voy mi luna, de opivo no a ni de pena, oga, que tu son será bema, pete y pecua y no me ema, y pelearé con mi peita, capi que tope toye ca, o pelle ya oye ya hey, te llereñe molo muy chupé, si lo rico pongo y pella a. Ella que xere que mai cotai, culpable co a perna xei. Y ande te ye y coye y cosegui, y hubo muy pella y poruca. Y ahí tú que jester o mita, lo mita, a más tiempo vive pa la carga. Se chale autopona, a mi rico jeta oñe muña, o abaji hay capatán, capata, pe patrón ya sea norte o puita, caray y pochuba y upeba, toy que chupe y platara, naño pini moyero mita, y el cobe y el mojo de jaro, sape ante ñaño organizar, ña muña de jaite pegoñay. Y a un Brasil o mitad, a piratas de moñarete, pedido en la escuela la nube. Y hay por un topo al Paraguay. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Estábamos escuchando al conjunto Los Corales, que hace poco cumplió años. Y siguen siendo la fuerza combatiente del pueblo en el plano de la música. Hoy, justamente ahora, se está llevando a cabo el 38 aniversario de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo en el Centro Cultural Kirchner. Y la saludamos a las madres y a las abuelas, que realmente nos han dado mucha fuerza en todo este tiempo, y también a aquellas que ya no están, entre las que contamos a una de las fundadoras, Esther Balestrino de Careaga, y a Ramona Catoni, con la cual se ha organizado un comité de base de derechos humanos en la capital. Bueno, tenemos también que hay sectores allá que están exigiendo, con toda la razón, de que la Defensoría del Pueblo hay que apurar, porque no podemos seguir teniendo un represor como defensor de derechos humanos. Ahora vamos a pasar un audio de los compañeros de la CENIP, del sindicato de enfermería, que justamente están llamando, están advirtiendo sobre las maniobras de la patronal, y al mismo tiempo llaman al paro del 24, del sábado 24, a la mañana. Lo escuchamos. La supuesta buena voluntad demostrada por la patronal en dejar sin efecto la resolución 023 que viola el contrato colectivo de trabajo, como así también la 073 que más aún transgrede el artículo 43 del contrato colectivo de trabajo, les decimos a todos los trabajadores y trabajadoras que es una gran mentira. Y si es real esa predisposición de buena voluntad, que saque la resolución. Quiero decirle a los compañeros y compañeras que el presidente del IPS, Rino López, en este momento está en los Estados Unidos. Él no está en el Paraguay. Por lo tanto, si es cierto que sacado, que pongan a luz la resolución del Consejo de Administración por el cual se suspenden esas resoluciones, por un lado. Compañeros y compañeras, mañana lo que intenta la patronal es hacer firmar a los sindicatos, adecuados a ellos, un contrato colectivo nuevo. Eso es lo que mañana intentan hacer, en contra de un contrato colectivo que está más vigente que nunca. El sábado 24, todos y todas en la explanada del Hospital Central para deliberar y decidir con el voto secreto si nos vamos o no a la huelga. Todo el sábado 24 en la explanada del Hospital Central, y esta es una gran mentira. Bueno, escuchamos a estos compatriotas que están ahora en asamblea permanente, y vamos a hacer una pequeña separata, digamos, y vamos a volver sobre Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque lo que se exige es que urge la elección de defensor, pero sin cuoteo partidario. Esto lo ha planteado Enrique Gauto, secretario ejecutivo de CODEUPI, en referencia al proceso de elección de un nuevo defensor del pueblo. Y llama la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención, que tengan algunas de candidata a Judy Rolón, que pese a ser la directora de Verdad y Justicia, hija de víctima y víctima ella misma, ella ha trabajado muy cercana al actual defensor del pueblo. Y me llama la atención que entre las organizaciones que respaldan la postulación de Rolón está la presidida por el reconocido jurista español, jurista entre comillas diría, Baltasar Ganzón, que cabeza la organización FICAR. ¿Por qué digo esto de Baltasar Ganzón? Porque las organizaciones de derechos humanos de España, de las distintas regiones de España, lo acusan a Baltasar Garzón, que cuando estaba Felipe González, que fue el organizador de los Escuadrones de la Muerte en la democracia española, Baltasar Garzón los dejaba 5 días a los detenidos y después recién los blanqueaba. ¿Y qué pasaba si las torturas, él no veía nada? Entonces, la verdad que como defensor de militantes de derechos humanos, Gracias. Y a estos organismos que han remitido nota a las distintas bancadas, entre los firmantes de las misivas están la Asociación de Víctimas de Misiones, la Asociación de Sobrevivientes del ex Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, la Fundación Celestina Pérez de Almada y otros. Por supuesto, hasta ahora el Senado no pasa nada. Porque también está bastante complicada la cosa, ¿no? Bueno, tenemos, por suerte, no hemos podido comunicarnos con la compañera Blanca Ábalos del OTEP Sindicato Nacional, pero tenemos a la mano un audio de ella y lo vamos a poner porque es interesante tenerla a la compañera que ha sido perseguida, sigue siendo perseguida, muy perseguida por el MEC, por el Ministerio de Educación y Cultura, y esto nosotros consideramos que debe terminarse, y la solidaridad del Movimiento Político Pedagógico Sindical, la FOSATI, y de los docentes por la dignidad, que se solidarizan con la compañera y con todos aquellos docentes que están siendo perseguidos por oponerse a las leyes que quieren desguazar la escuela pública. Bueno, nos vemos. Bueno, lamentablemente se nos han mezclado los tantos. La compañera no tiene nada que ver en este acto del Frente Guazú y dentro de un rato vamos a poner música y le vamos a poner el audio que corresponde. La gente yepe, tobeto, la jape ventú, te tahuarani, mansoine, recomara u curusu. Niña nera se no tuvo, ya eva va a ver no en dui, ni mo abo y que era su, ni andere obeo ya tu, ni ande pepe mi uipa, ni anda puerto o capuce, ni a mano mano baja porte. Anaya, yo fui puto. Teñen blatu mi teñen blatu mi. Cuando mundaha, me yucai te iropoa. Pero una primera ya, ni a mongaru pa araga, ni a decuru su clavo y no, no va a posei moriaku. E ina wope a moñai, mando y yu repo guayimpa, moriaku le moñe munda, tarifa ha impuesto yupi. a sueldo y ahí pomando a. We go past the two, go wasu, remai tirapa, shoko kwewe mi yomano, oye me asem de yuna. Contrabando yo ye pilla, remolque te gua ye tranza, la soberania arerecua, volviendo tramaupe allá. El pueblo va y toyesa, toque ve injusticio clama, a un hipo wasu de allá. Ya nere también vende pa, ya ne presidente yura, caray cuyo recutu, caray comió resguardar, ha impuesto ye y un moye pa, prueba ye justicia y pota, gramo la ley de pucua, rebotaba fue autoridad, coño mu amba monda, el pueblo es el papa, hombre sobre ojo ye queja, los parlamentarios tuviera. Viático y la paz. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-29-81-29. Bueno, lamentablemente el audio que teníamos de la compañera Blanca Ábalos no se escucha nada, por eso se nos traspapeló, nos equivocamos de audio, no, ella, la compañera, no tiene nada que ver con ese acto del Frente Guazú. Y entonces vamos a pasar, les pido disculpas, pero no se puede escuchar prácticamente nada. Entonces vamos a escuchar el de Carrillo Iramain, que estuvo en el mismo acto que la compañera y donde también hablaron tres compañeros: Carrillo Iramain, un compañero del Paraguay Piajurá y la compañera Blanca Ábalos, que nosotros teníamos mucho interés de que saliera al aire y que no hemos podido encontrarla, digamos. Así que ahora vamos a escuchar a Carrillo Iramain, y si podemos pasamos el audio del compañero de Paraguay Piajurá. Lamentablemente el tercero no podemos pasarlo. Mucho tiempo los paraguayos queremos un país con esas características, con esas condiciones, para que todos los 7 millones tengamos la próspera. Cuando ella dejó este gobierno neoliberal y lo mitad allá atacar la cárcel con imponario, o sea, frente a la joga con Anayinala, el rostro de la dominación, la cara del neoliberalismo era cárcel. Pero ahí los 2 años de resistencia contra el gobierno cárcel tiene la niña pensando. Me ha pensado con ambas, he paginado con gobierno. Con el gobierno me tenía representación, no sé, este día la diario de 64% repudiar la cárcel. Probablemente ya pugina, porque 95% probablemente repudiar la cárcel. ¿Sí? Y me hago estadístico ya puedo maquillar mi hijo a la encuesta, porque este 5 pepuchito mío, voy a agarrapar la riqueza, voy a agarrapar la un año y tengo la ojo ya este día la gobierno de acá. Porque te digo, gobierno de empobrecimiento y de saqueo. Mala o representar como gobierno, representar la latifundista. Usted era como salir mi mío, mira. O representar a mi banquero, otro cuánto, media docena, una docena. O representar un transnacional, o yoguapala frigorífico, exportar la grano. O sea, y entre ellos, mira. se minoría mi simio y ape 5% mira la o domina con la mayoría del pueblo, porque el pueblo paraguayo iré que viene organizando y de ahí conciencia o cambia jamás la situación. Pero deja de ser, deja de ser con la bandera, me quedó un poco de dignidad y me levanté. Muchos partidos, muchas organizaciones, muchas luchas. Pues la ego la mi pusito inde la oreco a la prensa, oreco a los recursos, oreco a la medio. Pues los paraguayos coge está ahí en herramienta. Ambas es la herramienta. Primer punto, la movilización. Nadie te cae de orden a compartir. Ya se pone mi movilización. Vengo la herida, no va a escuchar, no sé, llegué más con acá, campesino, ruta. Aña sea. O sea, la trabajador fuera de la fábrica, o sea, la ciudadano de barrios, de comunidades, o sea, aña defender contra la, los agrotóxicos, aña sea. Porque de movilización, la OME aña debe tener conciencia, agestado y la omañaba o entender de vuelta tú, va este para la representar como gobierno. Segundo, la unidad. Ya es champonada la ñan de Congreso Democrático del Pueblo. Ya valora ponada la ñan garecuana, su que oí diferencias, añañeea. Oí enfoques diferentes, añañeea. Oí la diferencia. Anda ya la ñan de posibilidad, okay. Pero ya topan, anda, epa la omea, ñan de condiciones de unidad, ya avanzas a más. A usted a la esfuerzo de Yeyapuana, a usted a Yeyapuana entero de organización de movimientos campesinos, movimientos sin tierra de todo tipo, oñeja amba y tenga unidad guasú, porque la revolución paraguaya, donde ya como hay la campesinos años, donde ya como hay la obrero años, donde ya como hay la paraguaya años, o Yeyapuana PTI, gran unidad nacional para un gobierno y para un país con dueño de su destino. O si no, con a puchito y no iba, con a banquero, con a sojero, con a ganadero, saí cuál, pero ñandeña y me desunido. Entonces usted habla de superación, ya de con allá es cana de unidad, ya de con la PTI programa. Andas así con la gente ya con la abre. Así que hoy más voy con la programa, este interima, oye, el montaña y cotete de gobierno nacional, ya defender a la ñande de esta. Andas ahí la ñande entrega para la ñande riqueza a la extranjera fuera. Ya es con la PTI sistema impositivo diferente con Ana, o sea, la gobierno ahí, ya pone desde digo situación de emergencia porque iba ahí a Brasil, crisis de otro lado, entonces ahorita ahí AP crisis. Va el otro que sea, de nuevo, o Yupicela IVA. Todos los impuestos, ya pues el recorte del Estado. Ando poco y un misojero, ando poco y un mis rico, ando poco y un lindo pagar y va a oír la impuesto, pero está impuesto a los pobres para seguir creciendo y haciendo financiero al Estado. El Estado paraguayo que hoy tenemos es el Estado de la oligarquía, es el Estado de los Poguazú, es el Estado de los Manguruyú. Va el añadeña y votaba. Y el rey de TI estado al servicio del pueblo, herramienta del desarrollo. Anda, ella ya desarrollada, ahí vamos a presentarme el programa de desarrollo nacional. Ando poco en la latifundio. Ahora no mismo, hay la desarrollo, anda ya poco en la latifundio. La campesina y con la tierra, operamos la fuente de la riqueza. Riqueza para los 7 millones de paraguayos. Por otro lado, un gobierno que no defienda los intereses nacionales. Contra los bancos, contra la usura, con la niña de Yapuana, obra pública, y usted a la solución contra el desempleo. Ahí ya tú, usted oiga tú la un año, dos años de Yapuana, obra pública, ¿a usted? O que está de deuda, a deuda del Estado, ¿dónde hay deuda de cartes? Te han de deuda, la deuda de todo el pueblo paraguayo, a usted a la Yapuana, gobierno de cartes. Andas ahí la cárcel de la Yapuaco, ya por un lado otro gobierno con política coja te hace resistencia a la Yarecona, compañero. La unidad, programa de lucha, programa de cambio, transformación de la gente, allá se cae la poder. La ya protestaron, la ya por la manifestación. Y por ahí te digo, pega porque pega la ya un boca coa la conciencia, un boca coa la organización, pero ya se cana la gobierno. Ñamuajeanape gobierno, ya que jamás de gobierno democrático, gobierno nacional y gobierno apea Congreso Democrático del Pueblo de Afuera. Fuerza compañeros, fuerza al Congreso Democrático del Pueblo y adelante con el cambio y la revolución democrática. Luche, luche, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Luche, luche, luche. Habló Aníbal Carrillo, médico prestigioso y de una familia que ha luchado toda la vida contra la opresión. Bueno, ya me escucharon ahí que estaba ahí, fue un buen acto, un domingo después de bien a la mañana, lleno de jóvenes, que todavía no preanunciaba lo que iba a pasar un poquito después en las movilizaciones de estudiantes. Pero es evidente que todas las movilizaciones que se han dado, la lucha, la confrontación con esta realidad que tienen ese 2% que tenemos de badulaques que creen que ellos están por encima de las leyes, que están por encima del pueblo que trabaja, de los profesionales, de los médicos, de los docentes, de todo aquel que cumple una función y que no depende del erario público. Todos ellos, porque aun cuando sean empleados del Estado, cumple una función fundamental, tanto docentes como médicos, incluida también en esa fundamental la policía, a la cual últimamente, y no es casualidad, por un lado la mandan a hacer actividades contrarias a la Constitución Nacional, y hay un antecedente, hay una pista que nos da el hecho de que haya una compañía internacional que quiere que se privatice la policía porque ellos se van a hacer cargo de esa policía. Esa es la razón por la cual la policía está siendo desguazada y esa gente que teníamos con orientación democrática dentro de las filas está siendo apartada de todos lados. Estos estudiantes nos están dando, los jóvenes, trabajadores y estudiantes nos están dando en la orientación para que en unidad, dejando de lado las banderas políticas, como ciudadanos políticos que somos, pero ejerciendo la política, no haciéndola en seccionales o en centros políticos que viven de del prebendario. Es decir, no aquellos que son planilleros y viven a costa del erario público sin trabajar. Podemos ahora ver de que, bueno, en el próximo programa vamos a tratar de escuchar al compañero de Paraguay Piajú, Paraguay Piajurá, y vamos a ver si podemos recuperar el audio de la compañera Blanca Ábalos o hacerle una nota nueva del día, porque es interesante que habiendo salido una docente universitaria también salga una maestra. Bueno, tenemos ya el horario encima, el reloj no perdona. Y queremos saludar a los docentes también argentinos que se están preparando, porque se viene cada vez con más fuerza una precarización educativa. Y la precarización educativa no es solamente de la Argentina o del Paraguay. Es un avance que vienen del Banco Mundial para terminar con las buenas políticas educativas, porque no les interesa gastar dinero, no invertir en educación, y para ello están tratando por todos los medios de desguazar la escuela pública y dejarla como una escuela de emergencia, nada más que para oficios. Por eso es necesario, tanto en Paraguay, en Uruguay, en la Argentina, en Chile, en Brasil y en Centroamérica se está desarrollando, un movimiento popular en defensa de la educación pública. Terminar con la educación religiosa en la escuela pública. La escuela pública debe ser laica e inclusiva para todos y todas. Bueno, nos encontraremos la próxima semana y no nos olvidamos de saludar a familiares y amigos de Luciano Arruga, que el sábado tuvieron una actividad excelente, excelente, la verdad, muy buena actividad. Los saludamos cariñosamente. Hasta el jueves. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertario a los proletarios y a los campesinos. Patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Su impulso.